Radio. Hablamos de Anonymous. ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando con una voz de Anonymous. ¿Escuchás? Hablamos de Anonymous al principio del programa. Sí. ¿Qué es Anonymous? Pues estuviste viendo. Estuve viendo un par de videos en internet, sí. En YouTube. Si vos pones Anonymous, sí. Anony con Mouse. Y, sí. Mouse. Uh-huh. Vas a encontrar un par de mensajes de personas que están armando una especie de organización en la red. Organización en la red, con cuyo objetivo u objetivos serían... Y defender la libertad, la información o algo así, intenté o creo que capté. Está con nosotros Alejandro Alonso, columnista de La Búsqueda en temas tecnológicos. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido a La Búsqueda. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo está? Muy bien. Alejandro, ¿qué es Anonymous? Bueno, Anonymous es un grupo descentralizado de personas que empezó a organizarse en torno a distintos foros, donde intercambiaban mensajes, compartían fotos. En algún momento se forma esta idea de Anonymous, que no es nueva. Sí. Las primeras manifestaciones concretas, digamos, que se ven, datan ya de 2008, y ha tenido una serie de repercusiones interesantes, con algunas actividades bastante mediática, si se quiere, en todos estos años. Por ejemplo, lo que pasa que ahora, bueno, salta un poquito más, se hace un poco más evidente por el tema de la promesa de ataque a Facebook, ¿no? Pero ya, digamos, las autoridades los tienen vistos. Ya en su momento han hecho varias, por ejemplo, una de las más notorias fue un ataque que hicieron a la red de Sony. Sí. En su momento, por el tema de unas acciones legales contra los hackers que habían logrado de alguna manera descubrir, digamos, cómo hackear la PlayStation 3. Ajá. Entonces, en apoyo a esos, hicieron un ataque a la red de Sony, que después se prolongó en otros ataques, y ahí ya no era tan seguro de que fuera Anonymous el que estaba atacando. Es decir, pero se decía eso. Este ataque fue como, o sea, en algún momento empezó, digamos, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí la fecha, en 2000, esto fue el año pasado. Sí. Y después hubo sucesivos ataques. De hecho, le lograron extraer información importante y después distribuirla, información de códigos de Sony, que después distribuían llega un punto en donde ya no es tan claro qué es o quién es Anonymous en realidad, o si una acción que empieza Anonymous después no es aprovechada o continuada. Eso me lleva a dos preguntas que te quería hacer. La primera es, Anonymous es un grupo como cualquier otro con un poco más de prensa, y si, por otro lado, la segunda pregunta sería, ¿cómo saber si son un grupo de hackers que no están centralizados ni tienen líder, como dicen? ¿Cómo saber cuándo empieza un ataque por uno o por otro? A ver, es una pregunta difícil de responder. En principio hay una serie de... Anonymous se viene expresando a través de una serie de medios, como puede ser cuentas de Twitter, videos en internet y demás, por los cuales se manifiesta de manera tradicional. Uh-huh. La cuestión es que todo el tiempo pueden surgir grupos que adhieren a Anonymous y dicen ser Anonymous, porque en principio la única condición para ser de Anonymous es adherir a lo que hace Anonymous. A su filosofía. Claro, entonces se abren, por ejemplo, operaciones, acciones locales, ya no de índole global. Por ejemplo, un caso concreto. En junio, fines de junio, hubo un ataque atribuido a Anonymous a el servidor del Congreso. Uh-huh. Ese ataque estaba relacionado con la ley de la que ustedes estuvieron hablando, la ley de Canon. Sí. Y ese ataque, evidentemente, tenía, digamos, una raíz local. Pasó parecido en España. En España también hubo ataques a organismos gubernamentales. Sí. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Es Anonymous global o es una sucursal local de Anonymous? Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a surgir las dudas. No hay una manera, al ser un grupo descentralizado, no hay una manera, y además anónimo, sí, no hay una manera válida de decir, este ataque viene de Anonymous y este ataque viene de un montón de gente que adhiere a Anonymous pero que ahora está iniciando una acción individual. De hecho, sí, hace unos días, digamos, en ¿cómo se llama? El día 10-11 de agosto, todo este revuelo que se había armado por el ataque del 5 de noviembre, sí, resulta que a través de Twitter dice, no, nosotros, la gente de Anonymous, un vocero de Anonymous, digamos, que más o menos reconocido, dice, no, nosotros no estamos detrás de la operación Facebook, no es nuestro estilo matar al mensajero, dicen ellos. Esa fue la mira frase. Vos, ajá. Entonces, pues dice, pero esto entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica esto? ¿Que el ataque no se va a llevar a cabo? Probablemente no, probablemente algún tipo de ataque, porque hay algún grupo detrás del ataque que dijo que lo iba a hacer. Está bien. ¿Y cuál es la contundencia de ese ataque, además? ¿Cuál es la contundencia del ataque? Claro, claro. Poco se sabe. Si son muchos o son pocos. Este tipo de ataques, generalmente lo que viene haciendo Anonymous es enviar, digamos, son ataques, lo que se llama ataque de negación de servicios distribuidos. Ajá, es decir, sí, muchas sí, personas sí, o muchos nodos de la red mandan peticiones a un determinado servidor, sí, hasta que y además con ciertas trampitas como para que esas peticiones no lleguen a buen término. Entonces el servidor se la pasa negociando estas peticiones y en un momento dado es tanto que se ve sobrepasado que el servicio se cae. Se satura y se cae. Ese es el tipo de ataque que viene efectuando Anonymous. Ajá. Lo que se llama esto ataque de negación de servicio distribuido, pero como después de un tiempo los servicios son restablecidos. Sí, sí, acá sí, de lo que se trata es de que no esté disponible el ¿cómo se llama? No esté disponible el servicio dado. Yo dije que Sony era lo del año pasado, pero Sony es de abril de este año. Abril de este el ataque año. Tenía sí, mal el dato. Pero la cuestión es, digamos, acá el tema sería, digamos, tomar alguna precaución. Probablemente de lo que se trate esto sea de alguna dificultad, o sea, mi perspectiva, que no es experto ni nada, porque acá no creo que haya, digamos, algo que sea de la CIA o así, no creo que haya un experto que sepa exactamente cuál puede ser el alcance del ataque. A lo mejor hay algún tipo de trastorno en lo que es Facebook, en la operatoria de Facebook. Pero no necesariamente pérdida de información. No necesariamente mortal. Claro. No con este tipo de ataques, por lo menos. No estamos hablando, no estamos hablando acá en general de meter un virus o borrar archivos. El tipo de ataque que se viene viendo en Anonymous es este. Los ataques que realmente se concretaron, ¿tuvieron la promoción que tienen por ejemplo, ahora desmentido? Sí, sí, sí. El caso de Sony en su momento tuvo bastantes consecuencias porque acá hubo otra cosa. O sea, hubo un primer ataque que después se prolongó, entre abril y mayo, y yo creo que todavía se ven las consecuencias de eso. En donde hubo sí extracción, por ejemplo, de datos de usuarios, está hubo bien, sí extracción de información, luego esa información se puso a disponibilidad. Más complicado. De información que era obviamente secreta, información que era de los códigos de Sony, y eso sí, después sí, se sí, puso un archivo de 54 megas que se puso a disponibilidad del público en general. O sea, hubo como una silla. Ahora, ¿cuánto de esto lo hizo Anonymous? Uh-huh. ¿Y cuánto de esto lo hizo algún grupo cercano a Anonymous o algún simpatizante, o sea, simpatizantes de Anonymous? Esto no es tan fácil de determinar. Uh-huh. Sí, sé que hay algunas investigaciones hechas, pero obviamente dan la mitad de la información. Sí, también hay, hubo redadas en distintos lugares del mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando vos hablas de un grupo descentralizado, encontrar, digamos, Se hace más complicado encontrar. Se hace mucho más complicado porque no hay una cabeza visible. Así que coincidís cuando digo que en realidad la estrategia de grupos como estos son múltiples. Por un lado, la acción efectiva, por otro lado, la publicidad previa, por otro lado, el temor que se genera a partir de lo que pudieran llegar a hacer y finalmente por lo que realmente hacen. Es un cóctel medio explosivo. Acá hay detalles que se tienen en cuenta. Es muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué se eligió la fecha 5 de noviembre? No lo sé. Seguramente muchos se van a acordar de la película esta, B for Vendetta, en donde aparece el personaje Will Forbes. Sí, sí, sí. Digamos, no es que aparece, digamos, remite a su figura. Un terrorista católico, si se quiere, en la época de Jacobo I, el año 1600 y pico, uh-huh. Quiso poner una bomba bajo el Parlamento, bueno, por suerte lo pararon, y ese el 5 de noviembre se festeja este hecho, el rey se salvó, sí, digamos. Ajá. Después, en vez de los que vean la película o hayan leído la historieta de Alan Moore, van a ver que esta fecha tiene un significado particular, es una ucronía. Ahí ya me meto en mi otra fase de ciencia ficción. Pero está relacionado. Entonces, la gente de Anonymous tomó la iconografía de V for Vendetta, las máscaras. Sí, sí, sí. Este ataque en particular fue planificado de alguna manera para llevarse a cabo justo en esa fecha. Entonces, ahí como se busca de alguna manera imprimir como una especie de, hacer una especie de épica también. Sí, una mística y una ética. Mensaje de puesta en escena. Alejandro, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. En unos 15-20 días estamos de vuelta en contacto.